Estos encuentros sirven para pensar en conjunto. Había muchos docentes y el panel también dejó como algunas preguntas para poder pensar la educación de la provincia de Buenos Aires y en realidad la educación que queremos para la provincia de Buenos Aires. Y creo que estos encuentros ayudan, contribuyen y generan mejores condiciones para pensar una política educativa donde el eje sean los derechos y la inclusión de todos los niños, niñas, adolescentes y adultos de la provincia de Buenos Aires.